En saludo al 75º aniversario del nacimiento del gran dirigente Kim Jong-il, fue publicado el libro Patriotismo y Desarrollo Independiente de Mongolia. En el libro están insertadas las fotos alusivas a las actividades revolucionarias del presidente Kim Il-sung y una foto de la flor de honor Kim Il-sungia. Consta de 4 capítulos que compilan los artículos sobre la base ideológica del patriotismo del pueblo coreano, sus éxitos asombrosos logrados a base de ella y el desarrollo independiente de Mongolia. Tuvo lugar hace poco la ceremonia de su presentación en la Universidad de Cultura y Arte de Mongolia, bajo la participación de las personalidades de distintas unidades, como la Asociación Baekdusan para el Desarrollo Independiente de Mongolia y la Asociación de Kim Jong-ilia, y otros habitantes junto con los miembros de la sede diplomática de Corea en Mongolia. El autor De Narantoya, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Baekdusan para el Desarrollo Independiente de Mongolia, dijo como sigue. Durante la visita a Corea, vi al pueblo laborioso, sobre todo la realidad de este país que se desarrolla independientemente. El patriotismo especial y el fuerte espíritu independiente del heroico pueblo coreano convirtieron a Corea en el país próspero. Hoy Mongolia entró en el camino de un nuevo desarrollo y todo su pueblo desea conseguir un rápido desenvolvimiento. La idea chuche creada por su excelencia gran líder Kim Il-sung da esperanza a los mongoles que aspiran al desarrollo independiente del país.